Noticias, televisión y radio por la red. Reporte ciudadano al teléfono 145-1677. Contacta www.385grados.com. Tu espacio, tu expresión, tu voz. Son las 2 con 5 minutos. Verdaderamente a compás, se lleva el toro enganchado con la muleta, con el brazo, con la cintura, con todo el cuerpo, pero sobre todo, se lleva enganchado con el alma. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, presenta su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Comenzamos. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión 52 de su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Se transmite a través de la señal de la 385, la radio exterior de Tlaxcala, en www.385grados.com, bajo la dirección y producción de las licenciadas Constanza Guarneros, Coral Ávila, y la coordinación de Ileana Espinosa. En esta ocasión transmitimos desde la cabina ubicada en San Gabriel Cuautla, Tlaxcala. A lo largo de esta emisión tendremos una interesante charla con Raúl Alducín, representante de Empresarios Unidos de Tlaxcala, Fusión Artística. Además, bueno, vamos a hablar con él acerca de la corrida anunciada para el 2 de mayo aquí en la ciudad de Tlaxcala, y además tendremos información de lo acontecido en Riobamba, Ecuador, con nuestra corresponsal Nati. Les invitamos a seguir el acontecer taurino a través de nuestra sección de toros en la página www.385grados.com y contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Tauromaquia, Pasión y Arte y 385 Grados México. Y en Twitter como @infotaurino385 y @385grados. Todo esto para que participe con nosotros en el programa. Además, bueno, por supuesto, no se pueden perder todos los eventos que vamos a tener. Ya saben, la jornada y el resumen taurino, además de esta entrevista que ya les había comentado con Raúl Alducín. Mientras tanto, vamos con nuestra corresponsal de Riobamba, Ecuador, para que nos ponga al corriente de lo acontecido en esta semana. Saludos, Nati Alarcón desde Ecuador, para comentarles todas las incidencias de la Feria Señor del Buen Suceso Riobamba 2015, que se realizó la semana pasada. Fueron dos festejos que ofreció la empresa Tauro Producciones en la Sultana de los Andes. Con una formidable entrada, se daba inicio a lo que sería la primera tarde de la Feria Señor del Buen Suceso Riobamba 2015. El diestro madrileño Miguel Avellán, David Fandil el Fandi, Diego Gaibor el Carmelo, quien tomara la alternativa, y el rejoneador Sebastián Peñarrera. La magia, arte y clase de Miguel Avellán se hizo presente una vez más en el albero riobambeño, extraordinario con el capote con sus dos toros, con la muleta en su primero toro, templado, entregado, pasando muletazos de buena factura, toreo por naturales excesos, pasas de desprecio con gran torería y un público que se entregó completamente a él, estocada entera, pero el toro se tardó en doblar, lo que le quitó el trofeo, a pesar que hubo una fuerte petición de oreja. Pero el arte, la pasión y sentimiento que Miguel Avellán nos entregó no tiene precio. El diestro granadino David Fandil el Fandi y su alegría. Mágico el Fandi, que ha dejado las mejores sensaciones de la tarde. Variedad con el capote, quitas por chicuelinas muy ajustadas, recibiendo a su toro con una larga cambiada, con las banderillas extraordinario, llegando a los tendidos, donde el respetable a gritos de torero, torero, le brindaba aplausos. Con la muleta pude ver a un Fandi más cuajado, sobrio, ante un toro que no tenía transmisión, arrancándole buenos muletazos. En su segundo toro, David Fandir el Fandi se colocó en el sitio donde queman los pies. Recibo capotero precioso con unas verónicas de cartel y extraordinario con la muleta, con unos trincherazos que eran de ensueño, estocada y oreja, muy, muy merecida, porque ese cariño de público, de la gente que quedó con muchas ganas de verle al Fandi. Diego Gaibor el Carmelo, quien tomaba la alternativa, una gran faena de valor, entrega y mucha torería, recibo por Verónica del Toro, de su alternativa de una cualidad extraordinaria que dio una gran pelea en varas, donde le permitió al Toro y Cantando hacer su faena de mulet, naturales preciosos, citando de frente, muletazos largos, vaya, que cerca se pasaba el Toro el Carmelo, estocada de oreja, vuelta al ruedo con lágrimas en sus ojos, el triunfo se lo dedicaba a sus padres que lamentablemente no pudieron acompañarlo porque habían fallecido ya hace un tiempo atrás. Enhorabuena por el torero de mi tierra, Sebastián Peñarrera, la promesa del rejoneo nacional con su frescura, elegancia y esa alegría que le pone a la hora de ejecutar su toreo a caballo. Gran entrada, una plaza completamente llena y la gente bastante satisfecha por la entrega de los matadores y por todo lo que se vivió en la primera tarde feria del señor Juan Suceso, un cúmulo de muchas emociones y una feria que ha acaparado la expectativa de todos los aficionados y que pudieron también poder ver a sus toreros en la arena. Segunda tarde feria del señor Juan Suceso. Riobamba se consagra como capital taurina de Ecuador, y la afición se llena de arte, todería, entrega y valor. Juan Serrano, finito de Córdoba, con su aroma puro y ese magisterio. Juan José Padilla, punto honor, entrega, valor. Y Guillermo Albán, el coleta de la tierra con su honestidad, ante un gran marco de público en la bella monumental Raúl Dávalos. Finito de Córdoba, en la Sultana de los Andes, lleno de pureza, clasicismo, verdad, compás y arte, mucho arte. Meciendo al toro de campo bravo con su capote, con verónicas cargadas de torería y buen gusto, que parecía una verdadera obra de arte. Capote maravilloso, rematando con una media verónica, enganchando los vuelos por delante, dejando a más de uno sin aliento, con la muleta, naturales desmayados, citando de frente, pases del desprecio, profundidad con la muleta, dejando en cada muletazo una parte de su espíritu. Toreo lento, templado, pero sobre todo con el corazón desbordado, como si estuviese sosteniendo al mundo con sus manos, espadazo al toro, y el fino, cobijado por las palmas del respetable. En el segundo de su lote, un toro brusco que no le permitió al maestro interpretar su concepto de toreo, lo buscó, pero el toro del Pinar no lo dejó. La mejor opción fue ir por la espada. Juan José Padilla, maravilla, el número uno del escalafón mundial, la afición deseosa de ver a su ídolo, y Padilla, maravilla, al recibir el primero de su lote, con una larga cambiada, entregándose en cada verónica y con quites por chicuelinas que emocionaron al público, que entusiasmado gritaba los goles que estremecían la monumental de Riobamba, con las banderillas de extraordinario, y en el tercio de muleta, faena por ambas manos, empezando de rodillas, en el tercio y terminar en los medios, estocada al de campo bravo, toro que vendió cara a su muerte, oreja y vuelta al ruedo, en medio de aplausos, gritos de torero, torero. En su segundo, Juan José estuvo en torero todo el tiempo, ante un toro complicado, oficio, entrega y verdad, oreja de ley y que finalmente le otorgaría la puerta grande y convertirse en el triunfador indiscutible de la feria, señor del buen suceso. Guillermo Albán, el mimado de la afición riobambeña, recibo de capote por verónicas a pies juntos, con solera, sentimiento y sabor. Invitó a su cuadrilla a colocar banderillas, a Javier Pachal Patatas y Hernán Torres, palmas para los toreros de plata. Con la muleta, pasas ahogado sin ligar ante un buen toro de campo bravo, silencio. El sexto y último de la tarde, Albán no pudo mostrar su toreo ante un gran toro del Pinar. La ficha del festejo, última feria, tres toros de campo bravo y tres del Pinar. Corrida bien presentada en el segundo con vuelta al ruedo. Juan Serrano, finito de Córdoba, saludo desde el tercio tras petición y división. Juan José Padilla, oreja con petición en la segunda y oreja. Guillermo Albán, silencio y silencio, con la plaza llena y una afición saciada de arte y llena de torería. Para Tauromaquia, Pasión y Arte, desde la Sultana de los Andes, Riobamba, Ecuador, Nati Alarcón. Un saludo para la bella afición mexicana. Pues ahí está, Radio Escuchas, el comentario de Nati Alarcón, el resumen de esta gran feria de Riobamba, Ecuador. Como lo escuchamos, dos corridas en las cuales, pues bueno, la afición se fue muy contenta, con carteles increíbles, y ya lo escuchamos, tardes de triunfo allá en nuestro país de Sudamérica. Mientras tanto, vamos a empezar rapidísimo con el resumen de esta semana, en donde, como saben, hace 8 días estuvo con nosotros el becerrista Carlos Martel, quien debuta el día de mañana como novillero en la ciudad de Jalisco, en el estado de Jalisco, para la cual se ha estado preparando en campo y ya en tierras jaliscienses. Dentro de las tientas que ha realizado en este estado se encuentran las vacas de la ganadería de Gutiérrez Hermano. También, ha estado frente en labores de los matadores Carlos Alberto Barbosa, El Peque y Oscar Rodríguez. También ha alternado con Camilo Pinilla y el becerrista Andrés Torres. Todo esto para su preparación, para su debut como novillero el día de mañana. Este festejo, este evento, se va a llevar a cabo en Tonaya, a beneficio del DIF de Tonaya. Será este domingo, o sea mañana, 19 de abril, a partir de las 5 de la tarde, para que todos los aficionados asistan y por supuesto no dejen de apoyar a estos chicos que están empezando, que realmente es muy importante. Como saben, no siempre se puede dar este tipo de oportunidades y no hay que dejarlos pasar. Carlitos Martel alternará con Cristian Verdín, Francisco Miramontes Lagartijo, ambos de Guadalajara, Jesús Sotomayor de Torreón, Coahuila, quienes liderarán ejemplares de la ganadería de Santiago. Así que le deseamos lo mejor, que Dios reparta suerte y que siga cultivando muchos éxitos, Carlos Martel, por allá por tierras jaliscienses. También Nazaré se lleva una oreja en Sevilla y el mexicano Arturo Saldívar estuvo entregado y voluntarioso en esta semana. Bueno, la suerte volvió a sonreír para Antonio Nazaré el pasado jueves en la ciudad de Sevilla frente a toros de Fuente Imbro, en donde, caló una faena hondamente en el público que terminó premiándolo con una oreja. Arturo Saldívar tuvo un lote muy desigual. La faena del primero no calentó tanto el ambiente con la afición y en el quinto se fue a Portagayola y este alarde de pundonor casi le cuesta un desviñado. Sin embargo, por otro lado, el toro no tuvo poca fuerza y menos transmisión que la mayoría de sus hermanos. Es decir, fue lamentablemente el menos bien presentado. Sacó bastante docilidad en esta tarde y la faena de Arturo Saldívar fue aseada con escasos detalles de calidad, por lo que pasó inadvertido. También, como saben, en estos días se presentó el hidrocálido Joselito Adame en la Maestranza de Sevilla, en donde cortó el pasado miércoles su tercera oreja consecutiva precisamente en esta España, en esta plaza de España. Con detalles de calidad, ante un buen lote de Cayetano Muñoz, con el que se acopló muy bien, se le notó seguro y consistente de que es preciso seguir en el plano ascendente. Esto sabemos, como sabemos, es una figura o uno de los toreros representativos del país, no solo de su estado, también del país. Y qué bueno que siga cosechando estos triunfos, ya que como sabemos, está en planes de regresar a Aguascalientes para seguir cosechando y para seguir dándole gusto a toda la afición que ha estado con él y que lo ha apoyado. También, sabemos que tiene planes de volver a afrontar la Feria de San Isidro allá en la ciudad de Madrid. Y acá en México hubo diferentes eventos también esta semana. El pasado sábado, hace 8 días, el 11, José Luis Angelino, torero de esta tierra tlaxcalteca, corta 3 orejas en la primer corrida de feria de Opelchen en Campeche, alternando con Israel Telles, quien se llevó nada más las palmas. En esta corrida hubo un lleno completo de la plaza de toros y hubo astados de Zacatepec. También en Jocotitlán, México, hubo una corrida mixta, se llenó a la mitad la plaza, en donde se presentaron Edgar García el Dandy, quien se llevó 2 orejas, Paola San Román 1 oreja, y por lluvia se tuvo que suspender el festejo a la mitad. En este festejo se presentaron toros de San José. Por otro lado, en Mexicali, Baja California, hubo plaza llena con toros de Santa Bárbara para Pablo Hermoso, quien se llevó 2 orejas en su primero y 2 orejas y el rabo en su segundo. Alejandro Martínez Vértiz se llevó silencio durante su lote y Diego Silvetti oreja y oreja. También el Uriel Moreno el Zapata corta 4 orejas, 2 y 2 en su lote. Antonio García el Chihuahua 3 orejas, 2 y 1. Y Emiliano Gavero se llevó pitos y 2 orejas en Pomuch, Campeche, con toros de San Mateo. Esto ha sido todo lo que, esto fue todo lo que pasó en esta semana. Vamos rapidísimo a un corte y regresamos con la entrevista con Raúl Alducín para que nos platique acerca de estos proyectos de la empresa Fusión Artística. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. 385 grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Son las 2 y 24 minutos. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Como les mencionábamos al principio del programa, Tenemos el día de hoy un invitado muy especial y vaya que tenemos mucho de qué hablar. Bienvenido, Raúl Alducín, al programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Muchas gracias, Andy. Encantado de estar aquí. Bueno, sabemos que estás ahorita promocionando, difundiendo la corrida de toros que se llevará a cabo el próximo sábado 2 de mayo aquí en la capital tlaxcalteca, en la Plaza de Toros Jorge Aguilar el Ranchero. Pero platícanos un poquito acerca de la empresa que es, bueno, la que está llevando esta corrida, que es Fusión Artística. ¿Cómo nace la idea de crear esta empresa? Pues mira, sinceramente esta empresa es una empresa que está llena de más bien de mucha afición. No te mentiría yo al decirte, sabes que, mira, la empresa se forma de esta manera y tiene una historia así. Todo el proyecto nace con la idea de hacer toros en el estado, de traer un cartel de esta categoría al estado. Y bueno, es un grupo de personas, un grupo de empresarios, hombres de negocios, que son muy taurinos. Vamos, no estoy hablando que sean empresarios taurinos, más bien son gente que quiere hacer toro, gente aficionada al toro que une y se asocia para crear fusión artística. Yo simplemente, bueno, cuando se me comunica la situación del proyecto que se me manda a traer, pues es prácticamente para una organización de la corrida, porque yo no es la primera vez que yo organizo de manera logística, de manera administrativa, los festejos taurinos. Entonces, ellos me llaman y al poner todas las situaciones en claro, pues me nombran representante de la empresa. Más sin embargo, bueno, ellos prefieren estar un poquito en el anonimato, prefieren no ser mencionados, y bueno, aquí creo que lo importante y lo que nos tiene que agradar a toda la afición y a todos los aficionados taurinos es que se están dando toros, ¿no? Y que viene un cartel importantísimo, un cartel, me atrevería a decir que es, si no el mejor del que han traído en el año al estado, que van a traer en el año al estado, pues sí, uno de los mejores, ¿no? Aprovecho para hacer la invitación y el día 2 de mayo que se llene la Plaza Jorge Aguilar Ranchero, ¿no? ¿Cuántos festejos llevan con esta empresa o es el primero que se realiza? Es el primero. Espero que sea el primero, o esperamos que sea el primero de muchos. Ojalá. Esperamos que sea un éxito. De verdad que esa parte y esa labor, bueno, pues a uno como organizador, pues los recursos los tienes que mover, tienes que hacer toda la publicidad, la pertinente, la que más se pueda para que llegue a oídos del aficionado. Y obviamente, bueno, pues que ese día al ver la plaza llena, pues toda esta gente pues va a decir, oye, pues hay que seguir, ¿no? Y a todo mundo nos va a convenir, ¿no? A la afición antes que nada, ¿no? Bueno, sabemos, y a eso hay que decirlo a toda la gente que nos está escuchando, que es un cartel muy bien formado, redondeado y bueno. O sea, nos comentaban aquí en el corte que es la primicia de este cartel. Realmente es un honor para nosotros que, bueno, se tome en cuenta para este tipo de eventos. Así que, bueno, ya está la invitación de entrada a toda la afición para que no se pierda el cartel que se va a presentar el sábado 2 de mayo del 2015. Pero ¿por qué no lo presentas para que toda la audiencia de Tauromaquia, Pasión y Arte lo escuche y, por supuesto, se empiece a apuntar para asistir? Claro que sí. El día sábado 2 de mayo a las 5 de la tarde traemos un cartelazo de postín con la figura del toreo, figurísima del toreo, Alejandro Talavante. Sabemos, y sí es muy importante hacer paréntesis en cada uno de los toreros porque creo que es más que merecido mencionar todos los logros que pueden tener estos figurones del toreo, ¿no? Alejandro Talavante, que es un torero que ha abierto la Puerta Grande de Madrid 4 veces, es un torero que la temporada pasada dejó un gratísimo sabor de boca, En la tarde de su presentación le cortó dos orejas a un toro, una faena súper compacta, muy importante. Dio el primer campanazo de la temporada española en Olivenza, cortando cuatro orejas, y que en fin está en un momento importantísimo de su carrera, reencontrándose, toreando mejor que nunca. Yo lo dije en la conferencia de prensa cuando se presentó el cartel. Para mí, y digo personalmente, creo que lo he compartido con muchos taurinos, creo que es el torero que, sin menospreciar a nadie, y digo, cada quien tendrá su preferencia, pero creo que es uno de los toreros que torea con más pureza, es uno de los toreros que mejor torea de manera natural, de manera clásica en estos momentos, ¿no? Entonces, por todas las situaciones, es la verdad que una satisfacción muy importante que venga aquí a Tlaxcala y que venga en este momento, ¿no? Joselito Adame, que es el segundo en el cartel por antigüedad, figura del toreo, el torero de México, figura del toreo mexicano, es el torero de México, es el torero que ha abierto esa brecha, que rompió ese paradigma del torero mexicano en España, es el torero que poco a poco ha ido llegando a unos niveles tan importantes y de verdad que tan fuertes en su tauromaquia y en la situación taurina que se le presentó, que de verdad creo que es un mérito muy, muy, muy importante lo que ha hecho el maestro Joselito Adame. Esta semana, pues bueno, cortar una oreja en Sevilla por tercera vez consecutiva, creo que es algo que muy pocos toreros han hecho. Y que ahora mismo, bueno, pues está haciendo una campaña española como si fuera una figura del toreo de ahí de España, ¿no? Recordemos que también el próximo fin de semana se va a encerrar con seis toros en Aguascalientes, en la Feria de San Marcos, y nosotros lo vamos a tener 8 días después, ¿no? Entonces, más que preparado viene de triunfar en España, va a venir de su encerrona en Aguascalientes, entonces creo que viene en un momentazo también para que pueda dar un espectáculo muy, muy importante a la afición tlaxcalteca. Y bueno, pues para rematar, nuestro paisano Sergio Flores, que creo que es un gallo de pelea de los importantes de la tauromaquia nacional, pero hablando del estado, pues bueno, es creo que nuestro representante en este momento que queremos todos ver. Recordemos que no han venido a Tlaxcala desde aquel indulto en Plaza México, ese indulto tan sonado que creo que mucha afición, muchos paisanos nuestros tienen muchos deseos de ver a Sergio aquí en Tlaxcala, y nosotros lo vamos a traer ahora el 2 de mayo completando este cartel y claro que creo que va a ser un agasajo por donde lo quieran ver con estos tres toreros que son un espectáculo garantizado, ¿no? Son seis toros de Caparica, seis toros de la ganadería de Caparica, ganadería que está en el Estado de México, propiedad de los señores Muscano y Roberto Viescas, con precios, para redondear todavía más, precios sumamente accesibles. Precios que van desde los 300 pesos hasta el más caro, que llega a ser de 900 pesos. Creo que es un precio muy económico para el cartel que es. También es una fecha bien importante. Sabemos también que hay toros alrededor, pero alrededor de estas fechas, ferias también importantes, pero nosotros tenemos ahora mismo una situación muy buena al tener el cartel en Tlaxcala, en la Ranchero, el día sábado, que es un día creo que muy bonito, el sábado 2 de mayo, y pues bueno, rematando con precios más económicos que en otras plazas donde va a haber toros también ese fin de semana. Ahí está pues toda la información para esta corrida, que por supuesto nosotros, la afición de 385 grados, no nos vamos a perder. Ya lo dijo Raúl Alducín, tres toreros que, vaya, que nos han dado de qué hablar últimamente y que por supuesto ese día no nos van a dejar con la boca callada. Creo que, como bien lo mencionas, digo, un cartel, como lo decíamos hace ratito, ¿no? Un cartel redondo, un cartel que vale la pena y por supuesto de importancia y relevancia en el estado. Ojalá que sea no de los mejores, yo creo que eso tendría que ser el puyazo para que la gente, los empresarios y por supuesto los aficionados se vayan acostumbrando a carteles de este tipo y por qué no seguir creando esta competencia sana para seguir fomentando un poquito más todos los eventos taurinos. Mientras tanto, vamos rapidísimo a un corte y regresamos con más información tanto de la corrida como de la empresa Fusión Artística. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. 385 grados. Son las 2:39. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que, bueno, el blog pasado estuvimos Hablando de esta gran corrida, esta sensacional corrida que se llevará a cabo el sábado 2 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, acá en la capital tlaxcalteca, en la Plaza de Toros Jorge Aguilar el Ranchero, se presentarán Alejandro Talavante, Joselito Adame y Sergio Flores, con 6 astados de Caparica. Nos comentaba aquí nuestro invitado Raúl Alducín acerca pues del por qué un poquito, por qué escoger este cartel, por qué rematarlo de esta manera. Y bueno, lo decíamos hace ratito, es primicia, sin embargo no se pueden perder de este evento y los boletos realmente están a precios muy accesibles, Raúl. Platícale un poquito a la gente en dónde puede adquirir sus boletos para que no se lo pierdan y a partir de cuándo. Mira, los boletos no han salido a la venta aún. Salimos el día lunes a partir del mediodía. Esperemos que no se nos complique ninguna situación, pero está programado salir al mediodía el día lunes. Los puntos de venta pues son los de costumbre. De momento vamos a comenzar y vamos a arrancar en el Hotel Posada San Francisco. Va a estar la venta de boletos a partir del día lunes al mediodía hasta el día viernes 1 de mayo, que es el día previo al evento. Y la última semana, la semana previa al evento, también vamos a abrir una taquilla en la posada en Apizaco, en el Hotel La Posada de Apizaco. También ahí vamos a abrir la semana previa, es decir, de aquí a una semana vamos a abrir ahí una taquilla también en el Hotel La Posada de Apizaco. Obviamente el día del evento en las taquillas de la plaza, ¿no? Los boletos, y voy a mencionar rápidamente cuáles son sus costos desde el general. Voy a mencionar Sol general, 300 pesos. Sexta fila, 500 pesos. Quinta fila, 550. Cuarta fila, 600 pesos. Tercer fila, 650. Segunda fila, 700 pesos. Y primera fila, 800 pesos. Sombra general, 320, que está súper accesible también. Creo que se tienen que apurar porque se nos van a acabar, estoy seguro. Sexta fila, 650. Quinta fila, 700 pesos. Cuarta fila, 750. Tercer fila, 800. Segunda fila, 850. Y primer fila, 900 pesos. Entonces, pues recalco, pues tenemos boletos desde 300, 320 pesos, que son los generales, hasta 900 pesos, que es el boleto más podría decirse, menos económico de la corrida, ¿no? Entonces, viendo el cartel y viendo toda la circunstancia, creo que es un precio más que accesible para el aficionado que quiera ir a presenciar a estos tres torerazos en los momentos tan importantes de su carrera en los que ellos están y bueno, con la ganadería de Caparica que comentaba yo hace rato también, es una ganadería que a mí personalmente me agrada mucho para estos toreros, porque son toros que normalmente salen con mucho motor y eso permite que un torero, y que en el caso de ellos que son toreros tan importantes, toreros que tienen una tauromaquia tan definida y unos toreros que tienen un oficio tan importante, bueno, pues puedan todavía expresar más esos sentimientos que uno expresa cuando está toreando, ¿no? Entonces, creo que la mesa está puesta para que la gente vaya y la afición colme los tendidos ese día. Y así va a ser, ojalá. Vamos a ver ojalá que ese día la Plaza de Toros esté llena, esté a full. Pero platícanos un poquito, Raúl, acerca de tu trayectoria. Sabemos que, bueno, este es el primer evento que se hace con función artística, pero no es el primer evento en el cual tú participas como parte de organización. No, mira, yo la verdad es que he tenido la fortuna de poder decir que vivo del toro, que en estos momentos vivo del toro, soy un novillero en retiro, yo fui novillero en algún momento de mi vida, desde los 14 años ando en esto hasta el 2005, que fue cuando toreé mi última novillada. aquí la trayectoria pues prácticamente la hice aquí en Tlaxcala, ¿no? Entonces, pues bueno, la afición está más que adentro, ¿no? Y bueno, posteriormente de eso yo me retiré del toro, me retiré de torero y bueno, pues me preparé, hice muchas situaciones un poco distintas de lo que era la tauromaquia, ¿no? Me trabajé en una escuela, estuve de profesor, en fin, tengo la fortuna de decir que también me desarrollé como persona, no nada más como torero, sino como profesional. Y bueno, todo esto te lo platico porque, bueno, al final siempre me pues la afición nunca se va, ¿no? Entonces siempre te llama y al final se me dio la situación, la oportunidad de operar un corridas. Operé la Feria de Tlaxcala el 2013, operé también corridas para la empresa Casa Toreros, para la empresa de espectáculos taurinos del altiplano, la encerrona del matador Jerónimo hace un año, en fin, llevo ya una trayectoria de operando y organizando corridas, en la organización de corridas, que afortunadamente nos ha permitido estar dentro del ambiente, nos ha permitido también seguir desarrollando todo el conocimiento y toda la situación que a nosotros nos gusta, ¿no? Que son los toros. Y bueno, pues básicamente eso ha sido, ¿no? Repito, a mí se me busca por esa situación y por eso es que estoy al frente de la organización y al frente de todo lo que es la logística de esta empresa, ¿no? Que agradezco mucho la confianza que tienen para conmigo y el dejarme estar llevando esta situación, yo creo que a buen puerto. He trabajado mucho, hemos trabajado mucho, toda la gente que estamos aquí adentro, y entonces creo que el resultado deberá de ser bueno. Al final, lo importante es dar toros, lo importante es crear afición, lo importante es que la gente esté contenta, lo importante también es que en estos momentos en el que la fiesta puede tener a lo mejor mucho ataque y un poquito de situación de bache, bueno, pues nosotros pongamos nuestro granito de arena siendo profesionales y haciendo las cosas lo mejor posible, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y pues por eso es que estamos aquí felices de la vida y encantados de estar en el programa y de estar promocionando esta pedazo de corrida, ¿no? Sí, por supuesto. Hace ratito dijiste que la afición nunca se ha ido. ¿Qué crees que te haga falta por hacer dentro del mundo de los toros? Pues mira, yo cuando empiezo a trabajar en esto me doy cuenta de muchas cosas. Me doy cuenta de, primero que nada, de que el toro o la fiesta brava no se resume solo al que está delante del toro y al toro, ¿no? Hay muchas cosas atrás que obviamente uno cuando está del otro lado ignora, ¿no? Ignoras lo que hace una empresa taurina realmente, ignoras a veces el trabajo del ganadero, el trabajo de y del empresario, ¿no? Que en este caso es en la parte en la que ahorita o prácticamente ahora mismo pues estoy dándome cuenta, ¿no? De cómo es una logística, cómo preparar una corrida de toros, todo lo que se tiene que hacer, todo el desgaste que es, todos los problemas que vienen, ¿no? Tú aparentemente tienes todo controlado. No es solamente el día del evento, sí, el día del evento es bonito, ¿no? Ves la plaza llena, ves la gente entrando, ves todo, pero hay un trabajo atrás muy fuerte y muy importante, tanto de la gente que pone el dinero, que apuesta su dinero prácticamente, que lo pone ahí a volar en un, valga la redundancia, en un volado, ¿no? Porque siempre es una incertidumbre, ¿no? Tú sabes que también depende una corrida de toros siempre de la situación climatológica y en fin, de muchísimas cosas que pueden afectar esto. Entonces yo lo que sí te digo es que he aprendido mucho en esto y esto me ha servido para también saber que no, el aprendizaje en esto nunca tiene fin, ¿no? Y que poco a poco mis metas y mis situaciones personales en el toro, bueno, pues se van también ampliando mucho, ¿no? Ahora mismo también estoy llevando a un torero, estamos detrás también de un proyecto importante de un torero, conjuntando con esta organización y conjuntando con todo lo que pueda venir de en cuanto a la fiesta, ¿no? Por eso te digo que me atrevo a decir que vivo del toro. Y que me encanta decir esa parte de la vida, porque al final siempre es un sueño, ¿no? Cuando tú empiezas en esto, siempre en realidad lo que tú quieres es vivir del toro, ¿no? Cuando no lo logras por medio del camino del torero, pues bueno, te desilusiona mucho y al final ahora mismo te das cuenta de que hay muchas vertientes para vivir del toro, ¿no? Siempre y cuando seas profesional, siempre y cuando tengas las ideas claras, seas honrado y seas muy trabajador, ¿no? Creo que esa es la clave de cualquier situación. Y donde me lleve esto, pues no lo sé, ¿no? A mí me encantaría que esta corrida sea un éxito, pues bueno, para seguir adelante, que la gente que ahora mismo está detrás de esta corrida se quede con ganas de seguir dando toros y que bueno, pues si viene el trabajo para mí, pues adelante, pero para todo mundo sale el sol y también ha habido muchas empresas que han dado toros y enhorabuena, ¿no? Porque aunque a lo mejor yo no estoy dentro de la organización de esos festejos, me encanta ver que hay toros en el estado, me encanta ver que hay toros en el país y que la tauromaquia sigue viva, que al final esa es la parte que debemos de defender todos los taurinos, ¿no? Claro que sí. Independientemente, bueno, sabemos que has trabajado, ya nos comentaste que has trabajado o participado en diferentes aspectos. ¿Qué ha sido lo más complicado que te ha tocado hacer en cuestión de logística para un evento taurino? Pues mira, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Pido una disculpa a la afición, porque en teoría tendríamos que haber salido con los boletos ya ayer, antier, a más tardar, pero se atravesó un problema con la imprenta, los precios, en fin, cosas que ya salen un poquito del control de la persona que está atrás, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues es verificar la publicidad, que la gente de publicidad que está trabajando contigo, digo, tú le tienes toda la confianza, pero tienes que ir a dar una vuelta a todo lo que hicieron para ver si no se cayó algún cartel, si no hay alguna situación así que pueda perjudicar, estar pendiente de todos los spots que puedan salir, perifoneo, hay muchísimas cosas ahí atrás, ¿no? Y bueno, la parte medular y la parte importante en mi caso, pues bueno, es que la situación esté muy controlada en cuanto a la venta de boletos, que cuando termine la corrida, pues todo te cuadre, ¿no? Te cuadre los boletos restantes, que en este caso espero que no nos sobre ninguno, pero que te cuadren los boletos restantes con el dinero que entra, que es un trabajo más contable, que yo no soy contable, aprendí a ser contable gracias a esto, pero bueno, yo siempre dije, no, yo de matemáticas siempre dije, no, yo nunca voy a trabajar eso, y mira, nunca tienes que decir nunca, porque esto pasa, ¿no? Terminé haciendo cuentas, te terminas desvelando el día previo al evento para que todo te cuadre, para que los boletos el día del evento sea un borrón y cuenta nueva, y con la gente que está ahí, tu boletero tiene que estar muy al pendiente para que no le den las vueltas en los cambios, en fin, ¿no? Porque pueden pasar muchas cosas. Y bueno, pues lo más duro, y sí es bien importante también esa parte, pues es también la seguridad, ¿no? El año pasado, en la corrida del Juli, nos asaltaron la taquilla en el Hotel Posada San Francisco y fue durísimo porque era una semana antes del evento, se llevaron una cantidad importante de dinero, pero no fue lo más grave fue que se llevaron los boletos. Entonces tú imagínate si yo no llego a tener un control real de qué boletos estoy vendiendo, porque yo cada boleto que se vende tengo que foliarlo y tengo que saber qué boleto se vendió. O sea, yo al final sé qué boletos se vendieron exactamente. Es un trabajo pues complicado, porque no es nada más de poner, se vendieron 5 boletos o 50 y ya, no, se vendieron 50 y qué boletos fueron los 50 que se vendieron. Entonces, si no llevas ese control, si no hubiera llevado ese control en el asalto, se hubieran llevado, imagínate, se llevaron ahí alrededor de, no sé si eran unos 1,000 boletos, 1,200 boletos, traducidos en dinero, pues muchísimo dinero, cuando se los llevan, pues imagínate, si yo no tengo ese control, ¿qué hago? No sabría ni qué boletos se llevaron, ni qué boletos he vendido. Entonces, tienes que tener ahí un trabajo que no se ve, ¿no? Pero que sí es bien importante. Entonces, gracias a eso, pues te puedes mover, mandas a imprimir los boletos que se robaron, tienes que buscar la manera de que no revendan esos boletos por fuera. En fin, es algo que mucha gente luego no tiene idea que hay atrás de una organización de corrida de toros. Pero en ese momento sí, la verdad es que se me hizo de noche. Ya no, aparte ir al Ministerio Público a levantar actas, checar, ir, ver que el boletero estuviera bien, que no le hubieran hecho nada. En fin, fue la verdad que terrible. Y esa es la situación más complicada que hasta el momento me ha pasado. Ahora mismo, pues ya no va a pasar porque ya se tomaron todas las precauciones posibles. Y digo, la verdad es que estamos más que seguros ahora mismo de esa parte, porque ahora mismo hay mucha seguridad. El triple de seguridad, y también para manejar el dinero creo que ya ni va a pasar por mis manos ni por las manos del boletero. Entonces ya se hizo una logística importante para que eso no nos vuelva a pasar, pero sí, esas son las cosas que también pasan en una organización de corrida de toros. Pues ahí está información que no siempre conocemos o que no siempre tenemos la oportunidad de saber y de valorar, porque bueno, sabemos que todo este es el esfuerzo para que, así como yo, muchos de los aficionados y de la gente que nos está escuchando, pues tenga la oportunidad de disfrutar un fin de semana con la familia en los toros. Vamos rapidísimo a un corte y regresamos para seguir platicando y para darle cierre a este programa. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. 385 grados. İsmini aleme, rüşva eyleme. La 385, la radio exterior de Tlaxcala. Soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En este programa nos acompaña Raúl Alducín, con quien ya hemos estado platicando en bloques anteriores, y el blog pasado nos comentaba un poquito acerca de lo que él ha trabajado con diferentes empresas, ahora la oportunidad que le dieron en Fusión Artística, que es la parte de la logística, y nos platicaba acerca de algunas medidas, de algunos altercados, situaciones que se han presentado, además, bueno, de la parte del trabajo que él ha que a él le toca realizar para esta corrida que ya les hemos mencionado. Sin embargo, bueno, les repetimos el cartel. Es el próximo sábado 2 de mayo a las 5 de la tarde. Alejandro Talavante, Joselito Adame y Sergio Flores con Toros de Caparica. Que bueno, nos mencionabas Raúl, que hay una supervisión intensa, una seguridad y un control. Además, bueno, del trabajo de logística, que ya sabemos que hay medidas de prevención para que no ocurra lo que les ha pasado en eventos anteriores. Sí, solamente nos pasó una vez y se tomaron las medidas pertinentes. Te digo que el dinero prácticamente ya a partir de ese percance, bueno, pues ya no pasa por manos de pues mías en este caso, o de gente, pues precisamente para que no haya ningún problema de situación de que vayan a pensar estos malandrines a veces que el boletero tiene ahí el dinero a mano o que uno como organizador también lo tiene. Entonces, bueno, ya caminas un poco más tranquilo sin ninguna situación de esas, ¿no? Entonces, pues aquí lo importante, lo súper importante es esta corrida, este corridón de toros que bueno, llamará la atención de todo mundo, incluyendo a la gente que dije, ¿no? A los malandrines, pero bueno, no. Aquí lo importante es que la gente esté enterada, que hay toros en Tlaxcala, en la Ranchero Aguilar hay toros el sábado 2 de mayo a las 5 de la tarde, que se presenta un cartelazo espectacular con la figura del toreo al española Alejandro Talavante, con el toreo de México Joselito Adame y nuestro paisano Sergio Flores, matando 6 toros de Caparica, 6 toros muy bien presentados de la ganadería de Caparica, propiedad del señor Roberto Villescas, que los boletos están a la venta a partir del día lunes al mediodía en el Hotel Posada San Francisco, que la próxima semana, la semana previa al evento, también se va a abrir una taquilla en Apizaco, en el Hotel La Posada de Apizaco, y que bueno, que los boletos son sumamente económicos, están a partir de 300 pesos el General Sol, 320 pesos General Sombra, y que el boleto más caro es de 900 pesos. Entonces, bueno, hay precios intermedios ahí, pero bueno, ya cada quien en base a lo que prefiera y en base a su bolsillo, bueno, pues podrá comprar la barrera primera, la barrera tercera, la que ustedes gusten. Salimos a la venta el día lunes, repito, y el día del evento, bueno, también ahí vamos a vender los boletos en las taquillas de la plaza, ¿no? Reitero la invitación nuevamente. sábado 2 de mayo, 5 de la tarde. Los esperamos en La Ranchero, Alejandro Talavante, Joselito Adame, Sergio Flores con Seis Toros de Caparica. Les agradezco mucho y muchas gracias, Andy. No, hombre, muchísimas gracias, Raúl, por acompañarnos. Y así como estos eventos, bueno, les vamos a platicar un poquito acerca de la actividad taurina de esta semana ya para despedir el programa. Y qué bueno que haya tanta. En esta semana se montará una muestra sobre Pablo Hermoso de Mendoza en Pachuca, realizada por la empresa Pasión Ganadera que dirige Julio Uribe Barroso. Se montará el domingo 26 de abril a partir de las 12:30. Se encontrarán ahí, obviamente, el rejoneador, Pablo Hermoso de Mendoza, el presidente municipal de Pachuca, Eleazar García Sánchez. Esta iniciativa forma parte de las actividades que la empresa Pasión Ganadera está realizando o ha realizado con la intención de seguir difundiendo la cultura taurina y promoviendo la fiesta de los toros. Además, el sevillano Agustín Espartinas inicia su temporada mexicana con 3 festejos, ya que, bueno, ahorita se encuentra muy motivado por ello y se presentará el 26 de abril a las 5:30 con toros de diversas ganaderías en la Plaza de Toros de Mérida, Yucatán, en el tercer Festival Taurino Internacional de las Luces, con Rodrigo Santos, Javier Conde, Alejandro Amaya, Michelito y el Padre Raimundo. También el 1 de mayo en Tecamac, Estado de México, se llevará a cabo una corrida de toros a las 4:30, en donde se presentará con Rodrigo Santos, con los forcados hidalguenses, José Mauricio y Agustín Espartinas, con toros de Santoyo. Y el 4 de abril, en Becal, Campeche, se llevará a cabo una corrida de toros, donde se presentarán Rodrigo Santos, Agustín Espartinas y Alejandro Amaya, con toros de San Salvador. También, bueno, como saben, Gerardo Rivera se está preparando para su nueva temporada europea que empieza este fin de semana, después de llevar ya un mes preparándose allá en el país europeo, después de estarse preparando aquí en México con el matador Uriel Moreno el Zapata. Este sábado se presenta en la temporada europea en una novillada con picadores en Talamanca de Jarama, a media hora de la ciudad de Madrid. El novillero mexicano se enfrentará a un mano a mano al español David Fernández en la lidia de 4 ejemplares de la ganadería de Ángel Luis Peña, en un ciclo de 3 novilladas con caballos que enmarcan las fiestas de la feria de esta localidad madrileña. Luego de pasar la parte final del año pasado aquí en México, donde se presentó y triunfó en la Plaza de Nuevo Progreso de Guadalajara, Gerardo Rivera toreará nuevamente en Europa, donde ya ha dejado constancia de su tauromaquia, y durante el 2004, como saben, toreó 9 novilladas aquí en ese lado del Atlántico. También, bueno, se van a conocer los 3 carteles de la feria para Jequelchacán en el estado de Campeche, en donde se presentarán el 17 de abril un toro y 3 vaquillas de casta de la región para la matadora Carla de Los Ángeles y la novillera yucateca Gilda González La Paloma. El sábado 18, 5 toros de rancho seco para Emiliano Gamero y Fabián Barba, además de los recortadores españoles, un espectáculo que no se pueden perder. El domingo 19, 5 toros de rancho seco para Arturo Macías, mano a mano con Antonio García el Chihuahua, además de los recortadores españoles. Por otro lado, el 19 de abril, es decir, el día de mañana, en Aguascalientes, se llevará a cabo la primer corrida de feria con astados de Los Encinos para Pablo Hermoso y astados de Bernardo de Quirós para Fabián Barba y Fermín Espinosa Armillita Cuarto. Esto a partir de las 6 de la tarde. El día 23 de abril en Aguascalientes, en la segunda corrida, se presentarán astados de Julio Delgado para Pablo Hermoso y astados de Campo Real para Arturo Saldívar y Juan Pablo Sánchez. Esto a partir de las 7 de la noche. El 24 de abril en Aguascalientes, en la tercera de feria, astados de Los Encinos para Morante de la Puebla, Octavio García El Payo y Diego Sánchez, a partir de las 6 de la tarde. En León, Guanajuato, el mismo 24, se llevará a cabo un festival en donde se presentarán toros de Julio Delgado para Pablo Hermoso y Gastón Sánchez. Además se presentarán a Andrés Razo, Mónica Serrano y Sebastián Torres, un festival de rejones. Esto a partir de las 8 de la noche. Y en Monterrey, Nuevo León, la primera corrida de la temporada con astados de Begoña para Alejandro Talavante, Adame y Diego Silvetti. El 25 de abril se presentará en Aguascalientes la novillada de feria con astados de Marrón para Gines Marín y Leo Valdés. Esto a la 1 de la tarde, ya que más tarde, a partir de las 6, se presentará la encerrona de Joselito Adame con distintas ganaderías. En Puebla se llevará a cabo la primera corrida de feria el 25 de abril con Astados de los Encinos para Pablo Hermoso de Mendoza y Toros de San José para Mario Aguilar y Juan Pablo Sánchez, además de que se anuncia el regreso de Enrique Ponce a México con diferentes fechas. La primera, el 1 de mayo en San Luis con Toros de Jaral de Peñas, el 2 de mayo en Mérida, Yucatán con Toros de la Estancia, el 5 de mayo se presentará en la ciudad de Puebla con Toros de Julián Hamdam, el 9 de mayo en Torreón, Coahuila con Astados de Arroyo Zarco. Así que bueno, con toda esta actividad taurina no hay pretexto para no ir a los toros. Y nos escuchamos dentro de 8 días, la verdad es que nos las hemos pasado muy bien. Agradecemos a nuestro invitado Raúl Alucín por el tiempo que nos ha otorgado y por supuesto a Fabián Hernández que nos ha apoyado en los controles. Les recordamos que trabajamos bajo la dirección de la licenciada Constanza Guarneros y Coral Ávila, en la operación, como ya lo mencioné, Fabián Hernández, y en la coordinación, Ileana Espinosa. Soy Sandy Bretón, muchísimas gracias, nos escuchamos dentro de 8 días. Esto fue Tauromaquia, Pasión y Arte. Yo soy la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Marcadas 4, hora de apretar los machos y dejar la vida entera solo por vivir. Lo que de niños soñamos y de grande anhelamos, ver la puerta grande abierta y por ahí salir. El torero humilde que se juega la ilusión de saber que solo llega uno de